Voy a subir un poco el volumen, DJ Eric, que no me escucho. Estamos ya acá desde la cabina de Radio La Punta para todo el mundo, desde la empresa editora Construyendo el Futuro, que hace el periódico La Punta, que hace Radio La Punta y bueno, que trae este programa, la noticia de la semana. No comenzamos sin antes presentar al co-conductor de esta secuencia. Bienvenido, Carlos. Carlos Teo. Hola, Renzo. ¿Qué tal? A todos los oyentes de La Punta, del Callao, de todo el Perú, a través de lapuntaradio.com, una señal diferente. Siempre es un gusto estar con ustedes a través de internet. Semana movida, la que ha ocurrido esta semana en Lima. En todo el perdón, Perú. En el Perú, todo el Perú, en Lima, en el Callao y en La Punta. Movida porque se movieron los yacimientos del muelle de la Rana Verde. Por eso ha estado movida en La Punta principalmente, pero eso es uno de los temas de esta semana que vamos a abordar en los próximos bloques. Pero primero vamos a hablar de este nuevo gabinete, Carlos. Nuevo gabinete, nuevo primer ministro, ¿no? Que tenemos. Claro, un nuevo primer ministro, un nuevo ministro de Educación. Nuevo ministro de Educación, pero nuevo gabinete porque se dio el protocolo este pues de volver a juramentar a todo el no, gabinete. No, es que siempre hacen eso porque... Es cuestión de protocolo. Porque es de protocolo. Por un tema de político, bueno, de oficial, ¿no? Oficialista, cuando renuncia un presidente del Consejo de Ministros, todo lo como pasó con Jiménez, en este caso Juan Jiménez Mayor, todos los ministros ponen su cargo a disposición y bueno... De todos esos se les vuelve a reasignar, mejor. Y en este caso se les ha rectificado a todos, menos a Patricia Salas, ¿no? Patricia Salas parece que Ollanta Humala sí le aceptó la carta. Y bueno, también hay ministro de Educación. Pero el presidente del Consejo de Ministros, ¿quién es, Carlos? Es César Villanueva Arévalo. Ha sido presidente regional de San Martín. Hasta hace una semana. Valga la verdad, es uno de los pocos presidentes regionales en el interior que ha sido reelecto en varias oportunidades. Es muy querido en San Martín. Es una persona de centroizquierda, digamos. Tiene mucha aceptación allá. Y digamos pues que es una de esas autoridades pues regionales que dan el gran salto de su región hacia Lima, ¿no? Pasó por ejemplo con Yehude Simón. Que para muchos puede ser un trampolín a la fama de la política, pero para otros puede ser un nicho. Es un arma de doble filo. Te puedes quemar. Yehude se quemó, por ejemplo. Yehude es congresista ahora. Yehude, hasta antes de juramentar como primer ministro en el gobierno de Alan, aparecía en las encuestas del 2011. Con un potencial candidato. Él tenía 2-4%. O sea, una cifra nada despreciable. Ahora, Villanueva, pues, también a largo plazo él habrá observado postular a la presidencia del Perú. Él ya postuló al Congreso una vez en el año 2001 con Somos Perú, ¿no? Pero se animó por hacer un trabajo en su región. Lo ha hecho muy bien porque él ha sido, desde el 2006 hasta ahora, ha sido reelecto una vez. La gente lo quiere en San Martín, en Moyobamba, en Tarapoto. Es una carta interesante, pero se hubiera esperado pues que si asume un nuevo primer ministro, cambies un poco el gabinete, lo oxigenes un poco, de acuerdo a quien asume. Pero el tema es que este señor Villanueva, que como tú dices ha sido, ya es el ex presidente regional de San Martín, también ha presidido, me parece, un consejo de presidentes regionales. Claro. Entonces los presidentes regionales tienen un consejo en el cual ellos se reúnen, discuten políticas, así como los alcaldes provinciales también se reúnen. Ya Villanueva encabezó pues esta junta de presidentes regionales. Digamos, su región ha tenido mucho éxito y él tiene un pequeño grupo político que se llama Nueva Amazonía, que es afiliado a Fuerza Social. ¿Ok? O sea, es cercano pues a Susana Villarán, a Vladimiro Huaroca, a los Guerra García, ¿no? A todo este grupo de centro-izquierda, ¿no? Digamos más o menos a lo que se puede orientar va a ser algo es como un Yehú de Villanueva. Todos los políticos, todos los partidos, los entornos han comentado y han saludado la designación de Villanueva, ¿no? En lo personal yo considero de que poniendo a un presidente regional como primer ministro ahora, como es el caso de César Villanueva, es un paso, no un gran paso, eso lo vamos a saber a través de la gestión, pero al menos es un paso hacia la regionalización, hacia la descentralización que tanto propone este gobierno, ¿verdad? Descentralización que debe ir en marcha, o sea, estamos en el Callao, debemos estar a favor de la descentralización, obviamente, pero lo necesario hubiera sido, pues, insisto yo, es que en que si pones a un primer ministro, este primer ministro debe imponerse en algunas cosas y decir, ya, yo entro. Cambiemos un poco las cosas, quizás, porque todo cambio de gabinete implica un cambio ideológico en el manejo del gobierno, ya yo te propongo por lo menos 4 o 3 nombres. Eso ha pasado con todos los primeros ministros que han habido, digamos, desde que entró Paniagua, ¿no? O sea que cada cambio sugiere nuevos rostros en las carteras. No, Renzo, aquí ha habido un solo cambio en una cartera que, si bien ya urgía cambio, que es educación, pero se hubiera necesitado, pues, oxigenar muchos ministerios. Por ejemplo, en la semana anterior se habían voceado cambios hasta en 5 ministerios. Se había dicho que salía de arriba de la Cancillería. Se había dicho que iba a salir Pedraza Interior, que es un sector que necesita muchos cambios. Porque es el sector de la problemática principal, la inseguridad ciudadana. Y que es el sector por eso salió Jiménez. Y es el sector por el cual Jiménez metió la pata, ¿ok? Se dijo que iba a cambiar, que iba a salir también Midori de Javish, ¿no? En salud, porque tú sabes que ella tiene un problema muy fuerte con el gremio médico, un problema que... Pero es un problema que todos los ministros no han tenido, ¿ah? Sí, que todos los ministros han tenido. Pero, digamos, hubiera habido un pequeño cambio al menos. ¿Por qué? Porque dialogar con el gremio médico es complicado. Es muy, muy complicado. Y todos los ministros de salud lo han tenido. Se habían voceado cambios... Se dijo que iba a haber una rotación en inclusión y en Ministerio de la Mujer, que Ana Jara iba a pasar a inclusión y Mónica Rubio a la mujer, como para politizar más el Ministerio de Inclusión. Que, no, tú ya te imaginarás cómo, con una miembro del partido, la única miembro del partido. Con la amiga de Nadine. Ah, la amiga de Nadine, la madrina de las hijas. Ana Jara. La tía Ana. ¿Es madrina ella? No sé, pero de seguro le dicen la tía, creo. Porque la verdad que Ana Jara es muy amiga de Nadine Heredia. Ana Jara, pues, ha sido nacionalista desde los inicios, ¿no? Ella ha estado con Ollanta desde que empezó este proyecto en el 2006 y es una de las zonas que aún se queda hasta ahora. Pero bueno, como tú decías, y como yo también estoy de acuerdo, Juan Jiménez Mayor se va principalmente por la problemática, la inseguridad que se vive en el país. Pero ¿por qué no cambiar entonces al Ministerio del Interior también de paso? Yo hubiera preferido incluso que cambies al Ministro del Interior y que se quede Jiménez. Lamentablemente la barbaridad que dijo con Milagro Leiva, obviamente eso es incurable, pues. Pero eso lo dijo cuando ya se supone que la carta de renuncia estaba una semana antes en el despacho presidencial. Sí, y Jiménez ya quiere irse. Acuérdate también, Renzo, que Jiménez asume el premierato en un momento en que Ollanta no tenía a quién poner. Cuando Jiménez entra como primer ministro, después de la salida de Valdés, se vocean muchos nombres. Se voceó a César Villanueva en esa oportunidad. Y se voceó también a Martín Vizcarra, que es actualmente presidente regional de Moquegua. Entonces, para muchos fue una sorpresa que asuma Jiménez, que ha sido ministro de esa gestión desde el inicio. Fue de justicia. Él ha sido viceministro de justicia con Eguiguren. Eguiguren se va a España como embajador. Él asume como ministro de justicia, ¿no? Y después, pues, sale este gabinete, sale Valdés. Él entra como primer ministro y Figalo entra, pues, como ministro de justicia. Claro. Él ha ido como ascendiendo y digamos, pues, que Jiménez ya no tenía dónde ascender, ¿no? Por eso, Figalo, próximo ministro. No, mentira. Pero bueno, el tema es, es de que este señor Jiménez también, lo que se habla de una manipulación al gabinete desde un principio. ¿Por qué? Porque al ser un tema cargos de confianza, los ministerios, cargos de confianza, sobre todo el mandatario y el primer ministro, que es el que trabaja de codo a codo, bueno, solo le han cambiado a uno. Solo has cambiado a uno. César Villanueva no ha traído a nadie que él haya sugerido. No, se dice, pues, de que esto sería... Siempre para Navidad esperas cambios. Hay columnistas que dicen, pues, de que Villanueva pediría unos 3 cambios a fin de año. ¿En qué carteras? Lo más probable es que sea la cartera interior, que es una cartera que necesita oxigenarse y que tiene que ser renovada. Y yo creo que si tú eres primer ministro y asumes y te renuevan al ministro del Interior, hombre, al primer cambio que te ofrezcan, yo pediría que cambies al ministro del Interior en la situación en que estamos. Quizá, pues, al final, a mediados, cambie también salud. Yo creo que salud va a tener que haber un cambio aquí. Porque ya las reformas que ha hecho Midori ya tienen que ir hasta cierto lugar. Tiene que entrar un ministro de salud que concilie. Y salud es un sector que está salado desde el gobierno aprista con Meche Cabanillas. Parece que dejó sal en el sillón. No, Meche Cabanillas no fue ministro de salud. Fue del interior, perdón. ¿Quién fue la ministra de salud en el gobierno de García? No, hubieron varios. Cabanillas, perdón, estuvo en el interior. Cabanillas. La saladera del interior comienza con Cabanillas. Pues. En realidad, valga la verdad, interior es un ministerio muy, muy complicado. Es el ministerio más complicado. No, pero la seguridad... ¿Por qué? Porque indudablemente, mira, ha crecido. Ha crecido y lo que pasa es que es el ministerio más complicado. ¿Por qué? Porque en cada gobierno los principales problemas que han sucedido a nivel nacional han provocado la caída de un ministro del interior o su declive. Por ejemplo, acuérdate, bien, haciendo un poco de historia, si es que los más memoriosos nos van a acompañar. Rospigliosi cae por el alcalde quemado en Ilave. Claro. ¿Ok? Cabanillas cae por el baguazo. Y el baguazo provoca la caída de un gabinete, el gabinete de Diego Decimo. Así es. ¿Ok? O sea, ya anda por ese lado y fíjate, pues, Alba Castro cae por una torpeza. Por lo de los patrulleros y por lo de este involucrar a Fabiola de la Cuba en un recital en el norte. O sea, es un ministerio muy delicado, muy complicado. Pero tampoco hay que caer en lo que propone Kuczynski de fusionarlo con defensa. No, eso es inviable, pues, ¿no? Pero es una cartera muy, muy complicada. Y yo creo que hay técnicos. Los técnicos se resisten un poco interior, porque el problema es muy latente. Es muy, muy, muy latente. Y el tema de hablar... Involucra, para terminar la idea, involucra no solo cambios de ministro, involucra tremendas reformas en la policía. Reformas como las que se han hecho en el sector salud y como las que se han hecho, las que se está haciendo en el sector salud, porque se habla de una próxima reforma de salud, como la reforma que se hizo en el sector educación, que finalmente por eso se cuestionó mucho también a Patricia Salas, pero que personalmente la reforma que hubo en educación es una reforma de apuesta a mediano o largo plazo. Ha sido una reforma de apuesta a mediano plazo. Sin embargo, para hacer algo, hablar algo de trascendido es el momento. Cuando Patricia Salas entra a educación, tú recordarás, ella fue la última ministra en ser anunciada por el gabinete de Humala, el primer gabinete de Humala. Fue la última en ser anunciada. Anteriormente se habían voceado 1000 nombres y se dice que Patricia Salas entró simplemente porque era la única mujer de esa terna. En la terna estuvieron el ex viceministro de educación y del Wexler. Y estuvo el dinosaurio de la educación peruana. Un saludo para Don Guido Wexler. Y estuvo también Pepi Patrón. Que no entró, se dice, por el problema, porque Pepi Patrón es vicerrectora de la Católica. No, pero es que entró Patricia Salas. Y es se hicieron algunas reformas, hay cosas interesantes. Yo veo que los colegios estatales ahora se mueven mucho. Tienen muchas actividades. Por ejemplo, yo he escuchado los días del logro, ¿no? Que en una fecha del año ellos evalúan todo el trabajo que han hecho y hacen actividades, teatro, exposiciones. Eso es algo muy meritorio. Ahora, la educación en el Perú es una cartera también muy, muy delicada que... Urgía una reforma. Urgía una reforma que yo creo que uno de los temas puntuales del gobierno de Alan García ha sido las buenas reformas que hicieron en educación, acompañada de torpezas, obviamente, como las de los colegios emblemáticos, pues, ¿no? Pero déjame decirte que las evaluaciones a los profesores fue el mejor plus que pudo haberse hecho en el gobierno de Alan y junto con Chang, ¿no? No, después de haber llenado en el primer gobierno las aulas con profesores de educación física, como hizo Alan García. Tenía que limpiarse, ¿no? Y por eso, pues, en lugar de poner a compañeros, como hizo en el primer gobierno, puso, pues, a Luis Chang, que al menos es una persona que dirige una universidad. El dueño de la universidad, es rector de la universidad, que valga en verdad, es sin éxito. Porque la San Martín tiene éxito como universidad a nivel nacional. Es cierto, pero yo considero que como toda reforma se necesita un cambio, es algo nuevo. La reforma es un cambio. La reforma es la revolución pacífica. Pero tú me hablabas de nombres antes de que entre Patricia Salas. Patricia Salas también estaba muy vinculada al sector de educación. Pero siempre pensando en gente que ya lleva años en el ministerio. Sí. ¿Por qué? De un ministerio que ha sido víctima de la burocracia, de la ineficiencia... De muchos robos, sí, corrupción. Sí, sí, por eso al menos este señor Saavedra... El nuevo que entra. ¿Quién es? Es Saavedra, ha sido funcionario en el Banco Mundial. Podemos creer, pues, de que viene a oxigenar esto siendo él un funcionario que ha trabajado en el extranjero, pero acuérdate que cuando trabajas en el extranjero, pues, es una cosa es ver el Perú desde Nueva York y otra cosa es ver el Perú desde San Borja, pues, el Ministerio del Interior, de Educación. Ese es el asunto. Ahora, me voy a los sectores, ¿ya? Quiero hablar de, por ejemplo... Yo imagino que los compañeros nacionalistas deben estar muy molestos. Porque no se ha llamado a nadie más del partido. Y eso puede que incluso limite más las relaciones de Ollanta con el partido. Correcto. Actualmente en el gabinete solo hay una ministra del partido, que es Ana Jara, ¿no? Y de los que estuvieron, y de la época de la gran transformación, solo hay otro ministro, que es el de Transportes y Comunicaciones, Paredes Rodríguez. Después el resto han sido gente que ha sido llamada después, ¿no? No me sorprendería que por ese tema de renovación ministerial, mal llamada renovación ministerial, hayan algunos cuadros nacionalistas que se molesten, ¿no? Que se queden resentidos de no convocar a gente de la agrupación que valga en verdad eso está llevado al poder, pues, ¿no? Pues es que un proyecto político es un presidente con la gente que ha movido toda la campaña, ¿no? Efectivamente. Acuérdate, incluso antes de Villanueva se voció al mismo Víctor Isla. Que ahí, también echará y quiteño, loretano, ¿no? O sea, el cariz ha sido este. Descentralicemos un poco. Lima no es el Perú, para muchos que lo creen. Lima no es el Perú. Lima lo visionó en algún momento Alan, el Perú también, como lo visionó Alan, pudo haber sido el sólido norte. Hoy Ollanta quiere mirar quizá un poco a la selva, quiere mirar al río Guayaga, todo lo que está sucediendo en el interior. Es bueno que entre un presidente regional del interior, sin embargo, porque ayuda al proceso de centralización, como te digo, y te hace mirar las cosas de otro punto de vista. Okay, Jiménez, un respetable abogado, un respetable catedrático, trabaja en la catimeño. Valdés es un militar que recorrió todo el país, pero que estuvo confinado mucho tiempo en Tacna. Digamos, el Perú no ha mirado mucho al interior, mucho a la sierra, mucho a la selva. Ojalá que el ascenso de Villanueva pues sirva para eso, para que el Perú mire hacia aquellos lugares donde el Estado no ha llegado. Estamos hablando del gobierno de Antumal, a propósito, que es uno de los gobiernos que ha tenido menos cambios ministeriales a comparación de los últimos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en realidad, lo tradicional en el Perú ha sido que tengas un primer ministro por año. Sí, pero ¿no? Jiménez ha durado más. Jiménez ha durado un año y unos meses más, ¿no? Pero un año y unos meses más frente a Siomi y a Valdés ha durado muchísimo más, ¿no? Digamos que el asunto es que Ollanta todavía no se cuaja bien. Nunca ha cuajado una relación muy buena con sus primeros ministros. A pesar de todo, en cuestión de años, Alan y Jorge del Castillo le siguen ganando, porque Jorge del Castillo estuvo prácticamente la mitad del gobierno de Alan García, y que cayó por la torpeza de los Petroaudios, por toda la corruptela de ahí. Y también la relación que hubo entre el tío George. Y también, pues, duró más tiempo Toledo con Kuczynski, ¿no? Ellos siguen teniendo mayor prioridad, mayores años como presidente y primer ministro, ¿no? Y te das cuenta, pues, de que la relación sigue siendo un poco distante entre Humala y su primer ministro, ¿no? La idea es que sean codo a codo, que sean compañeros de ruta, ¿no? Y no, pues, hasta ahora no he encontrado a quién puede ser ese compañero de ruta como primer ministro, ¿no? Correcto. Cerramos entonces este bloque que hablamos del primer bloque del tema de la semana, del nombramiento de César Villanueva, ex presidente regional de San Martín, que ahora es primer ministro, es presidente del Consejo de Ministros de este país. Y bueno, la mejor de las suertes para su gestión. Sí, siempre, la mejor de las suertes, ojalá que nos vaya bien y que aprendamos los peruanos, los limeños, a mirar al interior. A recordar que el Perú no es Lima. Basta de centralismos, vamos a trabajar por el Perú profundo, es momento, eso es lo que pienso yo. Bueno, 5 más 30 minutos, 5 con 30, 5 y media en todo el Perú. Un fuerte abrazo para la gente que nos escucha desde el extranjero a través de la señal de lapuntaradio.com. DJ Eric, no me cambies la pista, que quiero escuchar esa canción de nuevo, pero en el corte musical, por favor, esa Free Duo que está sonando. Vamos con un poco de esa Free Duo y regresamos. 5 más 30 minutos. estás en lapuntaradio.com. 5:33 en todo el Perú. Esto es la noticia de la semana y yo soy Renzo Figalo. ¿Estás? Lapuntaradio.com, estamos en vivo desde los estudios de la empresa editora Construyendo el Futuro. ¿Qué pasó esta semana? Aquí no más cerca, aquí en el río Rímac. El incendio. El tema del incendio, ¿no? Este incendio que finalmente habría sido provocado. Vamos por partes, como diría ya que el destripado. A ver, 171 viviendas de material rústico, casas totalmente humildes, fueron consumidas por un incendio. Esas casitas se encuentran al frente de lo que es la avenida Morales Duárez, lo que es el cercado del Callao, ¿no? Con fosses, Morales Duárez con fosses. Eso es lo que sucedió. Estas casas son tres asentamientos humanos, los asentamientos humanos del Progreso, 25 de febrero y Nueva Esperanza. 400 personas afectadas en el lugar. Esa es la información oficial, según ha dicho el vicepresidente regional del Callao, Walter Mori. Walter Mori, vecino de La Punta, que ahora se ha mudado a Ventanilla, señor Mori. Sigamos, ¿qué decía el ventanillense ahora, señor Walter Mori? Mi vecino, Duerme en La Punta, el señor Mori, pero se siente un ventanillense. Mi nuevo vecino. Eso es lo que tenemos como información oficial. Después en redes se ha dicho un montón de información. Este asentamiento humano está en una ubicación muy especial y muy interesante. Está en el último terreno del aeropuerto. Eso es lo que sucede. Se vocea pues de que algo se quiere hacer ahí. Pero el Estado, si es que gusta, expropia. Y según yo tengo entendido, las cantidades de dinero que da el Estado para expropiar no es poco, sí dan un buen dinero. Pero, ¿qué pasa con esta gente? Que a esta gente no hay nada que expropiarles, pues. Porque esta zona no es su casa, es una invasión. Claro, lo más probable es que esta gente... Habría que sacarlos con la policía antimotines. Claro. Vamos por partes. Sucede que este tipo... Es una realidad que sucede aquí en varios lugares. Sucede en esa zona. Sucede en Ventanilla. Sucede en varios sectores de Lima. Estas personas, lo más probable es que ninguna ya tenga un título de propiedad, ¿no? Es cierto, es una invasión. Es una invasión. Bacán. El gobierno puede estar ahorita ayudándoles en lo que es saneamiento, medicinas, comida, alimentación. Pero hasta ahorita no se ha dicho nada si es que se les va a reasignar en el lugar. Es que por eso, por ahí va la cuestión. Somos una invasión, incendio, me hago el pobrecito y me van a reubicar. Y ya tengo casa, título de propiedad. En cambio, si no incendio nada, el próximo año van a venir y me van a invitar a salir. Y si no me invitan a salir, me van a botar. Exacto. Mejor incendias, ¿no? Exacto. Ahora, mira, es un terreno muy, muy codiciado, muy interesante. Actualmente se sabe que se quiere ampliar la pista de aterrizaje. Que no, eso es un hecho, se va a ampliar. Es un hecho, está aprobado. Se tiene que ampliar. El aeropuerto que tenemos alberga demasiada gente para la importancia que tiene en Perú como hub. Así que yo creo que en lugar de incendios, si es que se quiere buscar una ampliación verdadera del Jorge Chávez, ya debe ir iniciándose una expropiación de terrenos. Esos terrenos valen un montón, son muy importantes en valor económico, y para el futuro de del aeropuerto Jorge Chávez van a ser muy, muy importantes. Se necesita ampliar y se necesita pues asincerar la política de expropiaciones de esta zona y de varias zonas de Lima y el Callao. Renzo, acá estamos. ¿Sí? El tema de este aeropuerto es cierto, como tú decías, se necesita ampliar porque el aeropuerto de Lima es un aeropuerto con muchos intereses turísticos. Es un centro de atracción, ¿por qué? No por tanto la gente que viene a Lima, sino la gente que utiliza la capital peruana, esta ciudad, como escala para su siguiente destino. Exacto. La gente que va a Brasil, la gente que va a Argentina, a La Paz, a Santiago, hace una escala en Chile. En Lima. Es cierto, Carlos, hace una escala. Es por eso que se está ampliando la pista de internacionales en primera instancia. Claro, tienen que ser dos pistas. Claro. Y ahora solo hay una. El proyecto a largo plazo es incluso que es la segunda pista va a ir en un sector de la actual Gambeta. Y el proyecto original incluye que la Gambeta vaya vaya de forma subterránea por esa zona. Yo tuve la oportunidad de estar en la explicación que realizó el ministro Paredes Rodríguez de Transportes en el Congreso. Y el ministro, pues, se sinceró y dijo, pues, ¿no? La gambeta tiene que ir por debajo de la segunda pista, ¿no? Y obviamente todo eso incluye, pues, la expropiación de innumerables terrenos que están alrededor del Jorge Chávez. Cuando se creó el Jorge Chávez, pues, todo eso era chacra, pues, ¿no? Y hoy no se cultiva nada y hay gran parte de invasiones y una población que está ahí desde hace mucho tiempo, de la época de la colonia incluso, que se llama el Fundo San Agustín, que es una población de descendientes de japoneses incluso, que ellos no vendrían a ser invasores, son habitantes históricos del lugar, que tendrían que ser reubicados, porque ellos están en el terreno actual. Pero hay gente, ya se había, justamente cuando hizo el anuncio el ministro, su nombre... Paredes. El ministro Paredes de Transportes y Comunicaciones, cuando hizo el anuncio en el Congreso, Paredes habló justamente que ya se había hablado con la mayoría, ya se había negociado y ya estaba camino a la expropiación, ya definitiva. Ya se había negociado y ya se había llegado a un acuerdo con los pobladores. Exacto. Pero ahora sale esto del incendio y bueno, esperemos que no retrase aún más las cosas, ¿no? Porque sí, los señores necesitan nueva casa, pero la ciudad, el Perú, necesita un nuevo aeropuerto también. Claro, claro. Aparte, la necesidad global pues va a involucrar a que ese terreno tenga que hacerse, que la empresa del aeropuerto tenga que hacerse sí o sí. Por ahí alguien decía, recuerdo, que se haga otro aeropuerto. En Lima no hay sitio para el aeropuerto. Y además la ubicación del aeropuerto internacional Jorge Chávez es estratégico. Sí, sí, es muy estratégico, está cerca al puerto. Al mar, por claro, supuesto. Está cerca al mar, no estás en el centro de Lima ni en el centro del Callao. Estás en una situación cercana, pues. A una vía rápida, como se está convirtiendo poco a poco la avenida El Merfosset. Es prácticamente una vía rápida en esa zona. Gracias al peaje de Alex Curi. Era una vía lenta cuando cubrían peaje, cuando cobraban, pero ahora como ya no cobran, es más rápida. Es más rápida porque han destruido todas las casetas. Así que valgan verdades, se necesitará trabajar ese tema. Es muy importante para el futuro del país, de la región también. Me hablo de la región como la región Callao. 5:40, vamos a un segundo corte musical. Después ya hemos hablado de los temas nacionales del gabinete este de Villanueva. Hablamos también del tema regional, el incendio que ha habido esta semana en el Callao de grandes proporciones, de medianas a mayores proporciones. Y bueno, y ahora lo que está por venir son las noticias de la semana locales. Colapsó el muelle de la Rana Verde y vamos a hablar también en el último bloque, para que usted se quede enganchado a este programa de la noticia de la semana, vamos a hablar del panorama político en La Punta. El próximo año son elecciones y vamos a hablar de eso. 5:41, no se despegue, ya regresamos. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You gotta take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He yelled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, from Peter's Law and mentioned her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Yeah. Tú estás en lapuntaradio.com. 5:45, un cuarto para las 6 en la Punta del Callao y todo el Perú. Según Senami, ¿le creemos o no le creemos? Yo no le creo. 17 grados centígrados. Hoy, ahorita. Pero dicen que la próxima semana va a haber sol. Va a haber sol, así que señor, señora, joven, abuelita, saque las chompas porque... Guarde las chompas y saque los trajes de baño, pero déjalos a un costado, no se los ponga aún porque el Senami se suele equivocar. Pero bueno, según dicen... Ellos dicen, esperemos, bueno, por los veraneantes, ¿no? A mí en lo personal no me gusta el sol. ¿A ti te gusta el sol? ¿Han habido veraneantes, ah? ¿Sí? Uy, aquí en la punta, sí. ¿A ti te gusta el sol, Carlos? Pasa que me quema un poco, pues, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer, pues? Correcto, 5:45, una buena noticia para la punta en el tema de interés turístico. El día de ayer se estrenó en todas las salas de Lima y Arequipa la película Rock and Roll 68, una película grabada en el distrito de La Punta con Gisela Ponce de León, con Leslie Shaw y bueno, con un staff de actores peruanos reconocidos. Vamos a todos los cines a ver Rock and Roll 68. Así que eso, se ve bonita la película. No me gusta esto de apoyar al cine peruano, pero hay que verla, pues, ¿no? Yo no voy a ir por apoyar al cine peruano. Yo voy porque es una buena película. Y yo voy porque se ha grabado en La Punta, solo por eso. Después habrá un comentario. La próxima semana yo prometo venir y decirles a ustedes qué tal es esta película Rock and Roll 68. Han filmado aquí en Malecón. Claro que han filmado también acá. La portada es en el cruce de Grau con More, ese es el fondo. Claro, pues ¿sabes lo que ha pasado? En algunas tomas se les ha quinceado y han conservado los letreros de las calles, creo, puestos en la época del alcalde Duarte. ¿Ya? Que en el año 68, obviamente, pues... Eso no iba a estar. Creo que ni Don Ceballos Ortiz estaba en esa época. Pero al menos, por lo que yo veo en la imagen y en las imágenes que he visto, le han dado una coloración distinta. En edición. Y ha habido bastante trabajo en escenografía. Hay algunos descuidos que esperemos que no vuelvan a ver, pero... Se ve muy fresca la película, muy bonita, vamos muy a ver simpática. La película, vamos a ver, y les prometemos que la siguiente semana traemos una crítica constructiva, como siempre, constructiva. Hablando de construir, siguen construyendo el Coliseo, las 5:47, siguen construyendo, remodelando, pues, ¿no? El Coliseo Municipal, que bueno, tiene para unos meses más, ya se sabe, va a haber nueva cancha de Fulvito... Va a haber también, dicen, la cancha de bochas. Y bueno, va a ser a un gimnasio municipal a la altura. Ya no va a aparecer casa prefabricada. ¿Y todo eso va a entrar ahí? Sí, va a entrar ahí aparentemente. Bueno, hay que esperar. Pero ¿a ti te gusta la piscina, no, Carlos? Bueno, sí, la piscina municipal no sabemos si es que se va a renovar. No se va, claro, no sabemos porque hace algunas semanas hablamos con el señor Antonio Orjeda y él nos comentó, sí, de que lo del Coliseo, ¿no? Excelente para la gestión de Pío Salazar, pero el techo de la piscina era sorpresa. Esas fueron las palabras textuales del señor Antonio. Así que esperemos que pronto ya no sea una sorpresa, sino que la piscina realmente tenga un techo, pues, ¿no? Porque estamos hablando de una licitación, de una construcción, y para no llevarnos sorpresas, pero bueno, y en los próximos días voy a ir a visitar a mi amigo Giovanni Antola, que debe estar con su silla de ruedas montañera. Giovanni, un abrazo para Giovanni Antola. Voy a ir a visitarlo y voy a ver si ese techo es sorpresa. O es, o va a ser un techo, va a seguir siendo de lona, va a haber un techo. Voy a llevarme la sorpresa, pues, como dijo Antonio. Pero bueno, 5:49, hablemos puntualmente del tema de la rana verde. ¿Qué pasó en la rana verde? Rana verde colapsó este muelle donde funciona este restaurante. Colapsó, estaban haciendo una construcción de... estaban haciendo unas horas de remodelación, pues no... Usuales, con una máquina de esas que producen movimiento. Se cayó el muelle, se cayó un pedazo de muelle, y según las investigaciones preliminares, bueno, habían 4 heridos, algunos dicen de no tanta consideración, otros dicen de consideración, vamos a investigar eso. Nos hablan, una fractura en un brazo, como me han comentado hace unos momentos, algo de consideración, ¿eh? Un corte en un ojo también es algo de consideración, así que vamos a averiguar. Nos han llegado algunos supuestos a esta casa editora que estamos próximos a investigar. Sí, sí, eso va a tener que salir. Pero bueno, necesariamente la Municipalidad de La Punta, eso sí no lo sabemos, vamos a investigarlo también si es que ha clausurado el local. Pero bueno, tiene que clausurarlo de una vez, porque si se ha caído un pedacito, puede caerse todo el muelle. Claro. O bueno, al menos inspeccionar, ¿no? Las estructuras. Estos muelles reciben inspecciones, reciben mantenimiento, se usan, para empezar, ¿se usan esos muelles? Segundo, ¿reciben mantenimiento? Tercero, ¿qué hace la municipalidad para vigilar el correcto funcionamiento y el correcto empleo de estos muelles? Esto de los muelles viene desde hace algunas semanas, meses. Primero, bueno, el muelle del Regatas Unión, que hace algunos años, ya colapsó, se lo llevó el mar. Hasta ahora el amigo Enrique Madico, que tiene el programa después de, sí, que nos va de a este, nos va a seguir. Nosotros somos un colchón bastante resistente, por cierto. Don Enrique Madico, él está luchando para construir el muelle del Regatas Unión que se le vio el mar. Bueno, al costado de Regatas Unión está el muelle del Universitario, ahí funciona la Rana Verde, ese el que ha colapsado hace días. Después el muelle del Canotieri, que está más, como hablaba en el programa el doctor Bazán, que siempre me invita a comentar las tres cortitas de la semana. El muelle del Canotieri está más oxidado ya que las cadenas de la esclavitud de los tiempos de Ramón Castilla. Pero bueno, después también el muelle este del Club Regatas Lima ha estado en el ojo de la tormenta, ¿no? Ha estado en toda la polémica debido a que bueno, no parece que no tenía los mecanismos legales para la renovación que están haciendo en el muelle del Club Regatas Lima. Pero para hablar del muelle de la Rana Verde, va a venir el vecino de la Rana Verde, don Enrique Madico, con la hora Unión, que arranca en exactamente 8 minutos, arranca la hora Unión, que él va a hablar puntualmente del muelle de la Rana Verde, porque él lo ha visto con sus propios ojos, ¿ah? Así que él nos va a contar todo al respecto. Ya viene la hora Unión en unos minutos más, pero antes de irnos, rápidamente, Carlos. ¿Cuál? El panorama político en La Punta. A ver, formalmente, ¿qué tenemos? Tenemos una posible reelección. No, bueno, el alcalde Salazar aspiraría a la reelección. Aspiraría, no sabemos, alcalde Salazar, usted no nos ha comentado, pero bueno, aspiraría el alcalde Pío Salazar a una reelección. Después, ¿con quién más? Bueno, sabemos por buena fuente que las bases del Partido Popular Cristiano postularían a don José Rizzi. A José Rizzi Carrascal, sí, que por segunda elección consecutiva va, esta vez me imagino que con la consigna ya de imponerse finalmente, va Pepe Rizzi también a la alcaldía. Sí, sí. Bueno, hace poco tiempo vimos pues el anuncio de la candidatura de Pepe Torquiani aquí en la plaza principal, Alianza por el Gran Cambio. Va con la A de Acuña. No, Alianza por el Progreso. Va con la A de Acuña. El alcalde Trujillo Acuña está moviendo candidaturas en todos los distritos del Callao. Es cierto. Es una fuerza que está buscando imponerse en el primer Acuña puerto. Acuña quiere hacer fuerza en el puerto del Callao. Ni siquiera en Lima, en el Callao. Puntualmente. Y Pepe Torquiani, digamos, es el embajador de Acuña aquí en La Punta. La mejor de las suertes para Pepe Torquiani, a quien también tenemos el gusto de conocer y que sabemos de sus intereses a favor del distrito y de la comunidad. Después también tenemos a Marcela Cubas, que inscribió hace algunas semanas también a la agrupación esta Unión Punteña, ¿no? Sí, una candidatura independiente. Vamos a ver si liga, pues en La Punta tú sabes que las candidaturas independientes solo han tenido éxito una vez, con Duarte. Efectivamente, ¿no? Wilfredo Duarte, después fueron los grandes partidos los que se impusieron. Claro, en los comicios punteños. Salvo Duarte, no han habido ganadores independientes aquí. Esos cuatro candidatos son los candidatos oficiales hasta este momento, o preoficiales, perdón, hasta este momento. Estamos hablando supuestos de un panorama político con miras hacia el próximo año. ¿Hacia, ¿no?, dónde se irá La Punta, ¿no? ¿Optará por alguien independiente? ¿Optará por algo más regional? ¿O se irá hacia alguien más partidizado? Eso lo sabremos con el pasar de los meses. Sí. Porque ya nadie se está va cantado. Nadie. Se viene, ojo señores, se viene el primer sondeo. Vamos a organizar el primer sondeo de opinión pública para saber a quién prefieren los punteños y saber si aprueban o desaprueban la actual gestión. La fotografía del momento. Al fin del año 2013, ¿qué pasa en La Punta? ¿Hacia quién se está orientando todo? ¿A favor, en contra? ¿A favor del candidato A, B, C? ¿Apruebas o desapruebas la gestión del alcalde? Nosotros lo garantizamos como elaboradores del periódico La Punta. Lo garantizamos para el mes de diciembre, para la edición navideña. Tenemos esa fotografía política de La Punta para que usted en su casa sepa más o menos cuál es la intención de voto en el balneario. Sin embargo, antes de eso, tenemos la edición de noviembre. La misma edición que nosotros estamos comenzando a cerrar, terminando, perdón, de cerrar este día lunes. Por lo tanto, usted puede hacer sus llamadas al 9401-95368. 9401-95368 para separar su anuncio. Usted dice que nos escuchó en la radio o que es amigo del periódico en Facebook y le garantizamos un descuento muy especial. Siendo las 5:55, vamos con la última pausa musical, pero nosotros ya nos vamos despidiendo. Ha sido un gusto estar con ustedes, Carlos, la despedida. Un gusto siempre estar en www.laradio.com, aquí en esta señal diferente desde la punta para todo el Callao y para todo el mundo. Soy Carlos Tello. Renzo, siempre es un gusto compartir la mesa radial contigo. Y bueno, de aquí nos vamos a cerrar el periódico La Punta. Efectivamente, gracias por estar en sintonía de www.lapuntaradio.com. Ya viene don Enrique Madico para hablarnos específicamente en su programa La Hora Unión de lo que pasó con el muelle vecino, lo que pasó en La Rana Verde esta semana, que ha colapsado el muelle. Esto fue el tema de la semana y para mí, que soy Renzo Figalo Arbaiza, ha sido un gusto estar con ustedes este un sábado más, sábado 2 de noviembre del año 2013. Ya viene la Navidad, así que vamos alistándonos para la fecha navideña y también ya viene el periódico La Punta. La siguiente semana, el siguiente fin de semana, estamos en sus casas. Gracias por la sintonía. Se quedan con don Enrique Madico y La Hora Unión. ¡Chau!